Pues otro programita más, estamos por aquí, yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es... El amplificador. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, el amplificador. Antes de empezar el programa, os tenemos que recordar que tenemos sorteito. En concreto, sorteamos el disco de La Cara Oculta, de la banda Verdugo, que es para los amantes más aférrimos del puto metal. Así que lo dicho, tenemos 5 discos que vamos a sortear y que es muy fácil que consigáis. Por supuesto, ya sabéis cómo funciona esto. Está publicado ya en nuestras redes cómo funciona este sorteo. Simplemente lo típico, nos etiquetáis a nosotros, seguís nuestra página, seguís la página de Verdugo, etiquetáis a la persona con la que gustaría compartir este disco y de entre todos pues lo sortearemos. Y ya lo había escuchado, 5 disquitos, que no son pocos, 5 disquitos pueden llegar a vuestras casas simplemente por seguir nuestra página, hombre, la de la radio también estaría muy bien, la de Verdugo, y compartir. Ya está, así de sencillo, compartir etiquetando. Y bueno, si me queréis seguir también a mí a Instagram para que yo le coma un poco la cabeza a Álvaro, oye, este chico creo que tiene posibilidades. Oye, yo lo dejo en el aire, guiño, guiño. Que bueno, ya hablando de tongo, yo ya tengo uno, por cierto. Sí, tú tienes uno, sí. Ya lo tengo yo, ya el sorteo lo gané. ¿Cuándo? Ah, antes de hacerse. Y bueno, que eso, que os aseguro que suena muy bien y que merece la pena este La Cara Oculta. Sí, sí, pues nada, tenemos que darle también las gracias a nuestros amigos de Verdugo por habernos dejado los discos por aquí y proponernos la buena idea del sorteo. Así que mil gracias doblemente por la entrevista y por el detallazo. Exacto, muy bien, muy bien. Además que sí, que estuvo muy bien, salió de ello, que es lo importante. Y mira, pues aquí empezamos el sorteo y ya está, ya lo sabéis, buscadnos en nuestras redes, no en la de Ángel, no le hagáis caso, sino en las nuestras. En caso a Ángel, por favor, que además no sube nada. Así que nada, arrancamos programa, ¿no? Vamos, pues sí, señor, toca ir para adelante y vamos a empezar con Cuatro Madres. Cuatro Madres, la banda navarra, presenta el primer single de su segundo disco, La Rebelión de los Utópicos, con el videoclip de El Regreso. Así es, el fin del principio, con ese bonito nombre, debutaban en 2018 estos jóvenes pamplonicas, un disco con 11 temas en el que tuvo ya colaboraciones importantes como por ejemplo la de los Bourbon Kings, Julian Red o El Colibrí de los Marea, precisamente. Uh-huh. Cuatro Madres estrena el videoclip de El Regreso, que será el primer single de su nuevo disco, La Rebelión de los Utópicos. Otro nombre curiosete, la verdad. El disco ha sido grabado en los estudios sonidos R5 de Orikain, Navarra, con Colibrí Díaz, todo se ha dicho, a los mandos. E imaginamos que saldrá ya para el 2023, evidentemente. Sí, puede ser. A la fecha que estamos. Ya, porque ya por la fecha que estamos ya no nos queda otra. Ponemos entonces ya El Regreso. Ese esperado regreso, por cierto, de Cuatro Madres, del que será su segundo disco, La Rebelión de los Utópicos. Pues venga, creo que sí, que os vamos a dejar con el regreso de Cuatro Madres, que no veo buena idea. We'll be right back. escribí una historia de amor a cuenta gotas. Me enseñó que hay que aprender de las derrotas. Me agobié contando mis delirios locos. A cuenta gotas es el adelanto del segundo disco de Mature. Mature, una banda que ya tuvimos la suerte de entrevistar la temporada pasada, en la quinta, y con la que nos lo pasamos, por cierto, muy bien. Sobre todo porque ya sabéis que me gusta preguntar a veces de dónde viene el nombre, y el nombre de la banda pues dio su juego, ¿no? Y a todo aquello que podía llevar a confusión. Mature. Buscarlo en internet, pero cuidado con en qué páginas. Da igual, yo creo que lo pone en Google y ya te sale. Ahí me vas a hacer probarlo. Anda que, claro. Anda que. Pero nada, nada, que solo era el apellido. Era el apellido, bueno, no era el apellido, era el mote, perdón. El mote familiar de su abuelo y tal, que se quedó ya familiarmente Mature. Pero sí, si buscáis Google Mature, no os va a salir precisamente eso. Poner banda de rock. Sí, mejor. Por si lo mejor. Oye, o si no, es lo típico de fui buscando cobre y encontré oro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo mismo le gusta, ¿no? Lo mismo le gusta a la gente. Bueno, a ver, vamos a lo que vamos. Venga. A cuenta gota es una canción que habla de la pérdida y el reencuentro de uno mismo cuando tiene el corazón herido. Es un tema bonito que, por supuesto, queríamos dejaros por aquí, por amplio. Además, que Mature, para este tema, cuenta con la colaboración de Mario, cantante de Tregua, otro de nuestros entrevistados, hace ya, pues hombre, un poquito tiempo. Sí. Y que quizás deberíamos volver a pegarles un telefonazo. Así que si nos escucháis, id preparando. Espero que nos escuchen, sí. La verdad que tiene razón, que en cuanto tengan esta gente algo nuevo, pues deberíamos de pegarle un toquecito, ¿vale? Y hablar con ellos, porque la verdad que fue muy simpático Mario, y yo desde aquí te prometo que en cuanto tengáis algo nuevo, Mario, te pego el toque. Prometido. Pues nada, mientras hablamos o no hablamos con ellos, podemos ir escuchando este último tema de los Matures. Así que os dejamos por aquí con A Cuenta Gotas. Venga, A Cuenta Gotas de Mature. Recibí una historia de amor a cuentagotas. Me enseñó que hay que aprender de las derrotas. Me agobié contando mis delirios locos. Me perdí en el mundo detrás de unos ojos. Y es que voy como bala perdida, desgastando. otros grandes amigos, ya de la casa, como son Radio Crimen, nos anuncian que pronto tendremos nuevo disco y una gira importante por Europa. Y, ojo, en América. Sí, sí, sí, una pedazo gira que van a hacer, la verdad que sí. Y bueno, y también en territorio nacional, eso está claro. Además, todo esto lo hacen para celebrar sus intensos 10 años de vida como banda y que nos anticipan ya un single que se llama Young, que os vamos a poner, por supuesto, un claro aviso de lo que será este nuevo disco que se titulará Frankie, una ópera punk que va a sorprender a propio y extraño por su contenido musical, visual y compositivo. Nos dicen además que en esta ópera punk, John irá mostrándonos su vida, su entorno, sus sentimientos, sus triunfos, sus miserias y su devenir por ese final de siglo, donde se transformará en nuestro querido Frankie, hasta llegar a nuestros días, sintiéndose, como nos sentimos algunos, un superviviente de los siglos pasados. Recordemos que Radio Crimen es una banda de punk nacida en 2012 en Bilbao, Euskadi. Formada en su origen por célebres músicos bilbaínos de banda como Servicio, Punk Guerrilla, Los Carniceros del Norte, Rat Singer, Disturbio 77, El Paso Killers, Desconcierto, M8, Psycho y unas poquitas más. No, no, pero lo has dicho muy bien. Muy pausado y nos ha quedado muy claro. A ver, muy pausado, tengo que decir que aquí usa un poco la chuletilla. No pasa nada, las chuletas se tienen que usar, no pasa nada. Me maravilla el nombre Servicio, la verdad. Sí, Servicio, sí, es mítica, ¿eh? Una banda mítica. Sí, sí, sí, sí, pero me maravilla. Bueno, vamos a ir pinchando ya algo de aquí, de esta gente de Radio Crimen. Y yo creo que eso, que ya que estamos hablando de que vamos a poner John, pues ponemos John. Y con esto continuamos. John de Radio Crimen. Los Infernales, un grupo de música energy rock que rozan el punk en algunas ocasiones, que nos llega desde Buenos Aires, que está en Argentina. Que hay veces que hay que decirlo porque si no... como si hubiera muchos Buenos Aires. Pues más o menos igual. Banda muy reciente, muy emergente, que además debutan ahora mismo. Debutan este 2022, que ya se está acabando, con un EP de 4 temas que ya podéis buscar en Spotify y en YouTube, por ejemplo. Este EP se llama Calma Ya y está, como bien habéis dicho, en todas las plataformas digitales. Calma Ya, Encienden Luces, Muere la Oscura Habitación, Gritos y... Un extra, como un single anterior a este EP llamado Amor Crueldad, son los temas que vais a poder encontrar si los buscáis por ahí por las redes. Y bueno, yo creo que al llamarse LP Calma Ya, pues hombre, deberíamos escuchar ese tema en concreto, ¿no? El Calma Ya, ¿qué os parece? Que sí, y además lo ha dicho muy calmadito. Yo ahora digo que no. Ahora digo que no, me parece mal. No, venga, hoy, venga. Hoy te dan, vamos. Dela, que no. Calma Ya. Además, Dela, es que parece que el Calma Ya es el típico que diría mi madre cuando me estoy peleando con mi hermano. Calma, bueno, de ya. Pequeño. Calma Ya, deja de pequeño, hermano, sí. Ha intentado quedar bien. Como si tuviese 3 sí, no, años todavía que, mentales. Oye, ¿qué? Qué gratuito. No, vamos a tener unas palabras tú y yo después. Pero después, no, del, vale, tema. Venga, después del tema. Yo ahora os voy a decir una cosa a los dos. Calma Ya. Que vais a poner aquí Calma Ya de Los Infernales. Venga. Unen las miradas, puede ser que ahora salga bien. Solo quedan 3 caladas, luego habrá que desaparecer. Fuera los sentimentales, los juegos artificiales, las canciones que escuchamos al revés, descifrando los mensajes. La banda vallisoletana Quinto Elemento, desde Laguna del Duero, presentan un primer single de adelanto para lo que será su nuevo disco. Disco que se publicará en 2023 y que ha sido grabado en los estudios Neo Music Box de la mano de José Caballero. Dani Martínez, Rubén Martínez y Albano Ruiz, junto a Frank Rubio, forman este grupo, el grupo de rock Quinto Elemento, y como bien dicen ellos mismos, son cuatro amigos que quedan de vez en cuando, pues, para tocarse unos temas y pasarlo bien. ¿Por qué no, verdad? Así es como tiene que ser. Hablamos de un EP de 5 canciones y una larga duración de 12 temas. Es su bagaje hasta ahora. No está nada mal para una banda tan reciente que quiere intentar al menos luchar en este difícil mundillo del rock y de momento ya se están metiendo en festivales. Su último tema se titula Inmortales y lo puedes oír en todas las plataformas musicales ya conocidas y por existir. Aquí en el Ampli, por supuesto, también, y verlo, porque además tienen videoclip. Eso es. Pero mientras nosotros pues lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a pincharos aquí Inmortales de Quinto Elemento. Se nos unen las miradas. Puede ser que ahora salga bien. Solo quedan 3 caladas. Luego habrá que desaparecer. Fuera los sentimentales, los juegos artificiales, las canciones que escuchamos al revés. Descifrando los mensajes dicen, somos inmortales. Ya ves que no es verdad y este momento es lo único que existe. Llamamos a Orcera, Jaén, y hablamos con el Barbas. Muy buenas, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos casi preparándonos para el fin de semana, que ya huele a viernes. Eso es, que está aquí al lado. El juernes, los famosos juernes, ¿no? Sí. Bueno, el Barbas. El Barba del grupo. Y tú tienes barba, pero... A ver, la banda pero se llama poca. Así, imagino, por el fundador Pedro, o se llama el Barba... ¿Por qué se llama el Barba? Cuando grabamos el primer disco, empezó Pedro Barba solo, como grabó sus temillas, sus pequeñas ideas que tenía, su proyecto. Y a la hora de grabar la maqueta, que lo grabó con Nano Díaz, que fue el primero que nos grabó el disco, pues no sabían cómo ponerle de nombre. Y dijo, mira, ponle el Barbas, que es su apellido es Pedro Barbas, ponle Barbas y luego ya pensaremos el nombre. ¿Qué pasó? Que, bueno, nos juntamos como banda, empezamos a grabar algunas canciones y la gente aquí del pueblo y los colegas eran el Barba, que cuando dijimos nos paramos a pensar un nombre, dijimos, el nombre no, ya nos ha comido por los pies, o sea que ya no hay que buscar nombre, y dijimos, pues el Barba. O sea, pero qué bueno, es apellido. Yo creía que era porque él tiene barba, una barba grande. Y no, es por apellido, ¿no? Él es Pedro Barba. Pedro Barba. Por parte de su padre. Entonces, al final dijimos, pues, para nosotros, perfecto, vamos. O sea, qué curioso. Bueno, fue primero el nombre que el grupo, casi. Claro. Bueno, de esta forma, Jesús, hay que decir que todos tenéis barba realmente en el grupo, menos el más jovencito, ¿no? Que tenéis uno muy joven, ¿no? En la banda. Sí, tenemos máquina, tenemos batería, tenemos sangre muy, muy fresca. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hablamos como el más pequeño, pero como llevamos ya 3 o 4 años, cuando empezamos tendría 21, pero ya tiene que tener 25 o 26, que ya no es tan chico. ¿Sabes? Que... Ya no tan joven. Pero sí, pero que tampoco... La verdad es que el nombre no acompaña a las caras. Claro, claro. Bueno, Jesús, tú de todas formas eres el frontman, digamos, ¿no? La voz del grupo, la voz cantante. Y bueno, tienes tus barbas, así que la gente que haga lo que quiera y que piense lo que quiera, ¿verdad? Pero si me puedes enumerar, porque hoy estás tú solo porque están todos currando, si me puedes decir los integrantes del grupo y qué hace cada uno, pues mira, se agradece. Sí, perfecto. Pues desde la retaguardia tenemos a Joserra, tenemos al batería. El chaval es de Jaén Capital y tiene... Es un pilar clave, vamos. Luego al bajo. El bajo ahora mismo, a día de hoy, estoy yo. Pero estamos pensando en liberarme de bajo. Y me gusta el meneo, los saltillos y la caña. Y estamos pensando en, si encontramos un bajista, liberarme. Por el otro lado tenemos al guitarra, que es Pedro Barba, que fue fundador. Y tenemos a la otra guitarra, tenemos a Samuel Segura. Genial. Y la banda muy recientita, ¿no? Porque, a ver, si es verdad que la idea inicial, como tú has dicho, es de Pedro, más o menos por el 2016, ¿no? Que es cuando empezó con el proyecto. Sí, sí, sí. Pero no es hasta el 2019, ¿no? Que realmente podemos hablar de la fundación de la banda, ¿no? Totalmente. Es que Pedro y yo coincidimos en un grupo de aquí a nivel local, de Coraquilla, y eso que se llamaba La Puta Lagartija. Empezamos a ganar concursos y tal, y ahí nos juntamos. Llegó la pandemia... Y lo que le pasó a la mayoría de las bandas, que nos separamos. Y ya fue difícil retomarlo. Y Pedro me dijo, mira, Chusca, que tengo ideas, tengo una maqueta grabada hace mucho tiempo y voy para adelante. Y hizo en plan mercenario, buscó un batería. Ya, en verdad nos conocíamos todos de poco, pero nos conocíamos. Nos juntó, nos preparamos el disco, que ya lo había grabado él con antelación, yo grabé las voces. Nos liamos a tocar, pero da lo loco. Y al final, mira, la locura. Al final 2021, un disco llamado Carretera y Fanta. Sí, total. Ponemos un temita ya. Venga, ponemos un temita de este Carretera y Fanta. Dale, pon. Yo creo que no hay más nada, que se ve la banda y se puede apreciar la sangre. Venga, no hay más nada aquí del Barbas. Cerradas, tú que te pones con la mano alzada. relatas que no pasa nada y si pretendes. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y bueno, lo he dicho bien, ¿eh? No es carretera y manta, sino carretera y Fanta. ¿El nombre, Jesús, es por la simple coña de cambiar simplemente eso, manta por Fanta, o es que hay alguno en el grupo que sea adicto a esa bebida de naranja? Que cuando empezamos con la banda nos dimos cuenta de que habían cambiado un poco también los roles ya. Ya no era el típico cervecero, no sé, fiestero, además de la banda... Porque cuando empezamos solo bebía yo. Poco a poco, excepto Pedro, que sigue siendo astemia y sigue aguantando, los demás han caído en el vino. Pero al principio, además, les gustaba su deporte, no bebían en exceso. Y entonces dijimos, madre mía, vaya, esto es una banda... Una banda musana. Sí, una banda demasiado astemia, ¿no? Y Pedro... pensó su nombre, ya lo tenía desde que era pequeño, él se imaginaba su disco con ese nombre, porque él sí nunca había bebido, siempre cuando salía con los colegas le tocaba el coche y con la coña, dijo, era su regalo, y dijimos, para adelante, ponle Carretera y Fanta. Al principio nos costó quererlo, pero luego al principio ya nos íbamos a tocar y Me acuerdo una anécdota estando en Quintanar de la Orden, que fuimos a tocar, compartíamos escenario, era como una banda de estas de los 300 o algo así, y iba Cuchi Romero, el Yoshi de los Sobes, que volvía a los escenarios, y estando en un pan nos encontramos con el Cuchi, claro, la habíamos visto siempre, pero nunca había tenido la posibilidad, con otros sí has compartido escenario, pero con él no. Y nos acercamos y dijimos, bueno, no sé qué, somos el Barba. Y se quedó parado y dijo, Carretera y Fanta. Y me acuerdo que miré a Pedro. Claro, yo me hice así como el que, sí, como que no pasaba nada. Pero claro, no, estaba entre el infarto y yo qué sé, ¿sabes? Y dijimos, jolín, mira el nombre por dónde viene, que al principio no sonaba raro. Pues. Y mira, y se lo sabía hasta el Cuchi. Hasta el Cuchi se lo sabía, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero vamos, me dejó flipado. Qué bueno, tío. Y bueno, y este Carretera y Fanta, ¿qué podemos encontrar en este disco? Venga, ¿qué es lo que tiene este Carretera y Fanta que le puede enamorar a... Porque, hombre, para vosotros, como tú has dicho, como vuestro hijo, ¿no? Pero, ¿qué tiene para nuestros oyentes? Venga. Carretera y Fanta intentamos como englobar... todo el tipo de música que nos gustaba. Éramos, por ejemplo, No hay más nada, la que acaba de sonar. Pedro se leyó la biografía de Lemmy y sacó los riffs. Y dijimos, jodín, tío, qué guapo, esto suena muy motorhead. Vamos a hacer un tema. Luego íbamos sacando riffs que nos iban sonando, íbamos componiendo las letras, y algunas yo, otras son de Francis Jiménez, que es el chaval que nos graba los vídeos. Y metimos como un poco de todo, incluso hay una canción que se llama Bipolar, que el mismo Nano Díaz, que fue el que nos grabó el disco, él grabó su voz. Intentamos hacer una cosa muy familiar, que sonase bien, además con Nano Díaz, que era un pedazo de artista, de batería, del José, no sé si os suena, del José, Canca y toda esta movida. Sí. Y eso, hicimos algo como muy familiar. Ahora ya, ahora estamos preparando el segundo disco, que lo estamos grabando con Paco Loco, y hemos intentado buscar sacar nuestro sonido y ya guiarnos más. En Creative de Fanta podéis encontrar de diferente, en plan rollo riff, estilo Remy, Lemmy, o más rockero, más rock callejero, más rock de festival, un poco de todo. Creative de Fanta la verdad es que tiene un poco de todo. Para la persona que no sea muy cerrada en cuanto al rock y le gusta la mente abierta, puede encontrar de todo. Muy bien, pues yo creo que lo has vendido muy bien, la verdad, el producto. Así que bueno, yo tengo que decir una cosa, Jesús. Tengo que decir que hoy es un honor el que esté yo aquí contigo. Y dirás, bueno, ¿y por qué, no? Sí, pues la verdad es que sí, no sé. Hombre, porque tío, un tío que va de público, en principio, no un tío, una banda entera que va de público a la Resistencia con Broncano, que por cierto, Broncano es del mismo pueblo que tú, ¿verdad? Es que tenemos la... Bueno, nos cayó la... Pedro Barba y Broncano. Sí. Compartieron banda. La primera banda que tuvo Pedro Barba la tuvo con Broncano. La Hostia. Banda era Broncano. Broncano tocaba la batería y Pedro tocaba el bajo. Y ya, no había más banda. Eso era la banda. La banda era en plan... Ahora mismo creo que a día de hoy hay un montón de bandas así súper... así con sonidos nuevos y tal, que es bajo de la batería nada más. Bueno, eso ya se inventó hace no sé si 30 años. Y fue Broncano y el Pedro tocaban. Y ellos iban junto a la escuela, eran muy amigos. Claro, ya Broncano se fue a Madrid. Empezó con su movida, pero Broncano viene al pueblo y somos 1.300 habitantes, creo que somos pues, poquitos, o 1.800 por ahí. Nos conocemos todos. Y conseguimos ir de público. Y claro, en cuanto David vio a Pedro, vio a Samuel Segura. Que también... O subió al escenario, está claro. Y allí que estábamos. Y bueno, ¿y cómo se empieza, Jesús? Estando eso, de público, vale, que sí, que ya Broncano ve, reconoce, dice que suba y tal. Pero ¿cómo se acaba? Eso me lo tenéis que explicar. Depilándole el pecho a alguien en el escenario. Depilándole el pecho. Pues lo bueno es que cuando llegas allí a la Resistencia te dicen que allí vale todo. Sí, sí. Entonces era cuando entre Broncano, nada de no, tenemos la camiseta en la mano y estamos 200 personas, hay 200 personas y 250 gritando, 150 gritándole. Le tiramos la camiseta del Barba y en cuanto la vio, claro, reconoció a Pedro, a Samuel y tal. Y al final, yo es que estábamos de promoción en Madrid y me tuve que ir con... Estábamos con Ana Lavallo y me tuve que ir a una entrevista y yo no pude estar, y me lo contaron después. Pero claro, se ve que necesitaban un pecho muy peludo. Y por aquel entonces nosotros contábamos con Kerman Hilera, que era nuestro guitarra. Samuel Segura era bajista y Kerman Hilera era guitarra, pero por motivos de curro ya empezamos a girar y no pudo seguir. Y él tiene un pecho de pelo, casi se puede decir que tenía... Un pecho en el pelo, sí, exactamente. Y era el mejor pecho. Además era súper cortado y ya fue como, tú eres. Y le hicieron un Batman en el pecho bastante mítico. Sí, sí, sí. La gente que lo vea, que vea el programa, que fue muy bueno. Pero eso que, tío, si ya salí en la Resistencia, yo diréis, bueno, y ahora este Mindundi, ¿quién es? Que me hace una entrevista. No, que va, además. Nosotros, cuando terminamos los conciertos y tal, así que hace poco tocamos con el Droga y era un escenario inmensamente grande. Terminó el concierto, después venía el Droga y eso de camerino y rollo de eso. Terminó el concierto, nos bajamos abajo, me compro un cubata así de gordo y me junto con el primero que pillé nos pegamos la cuerga. Que vamos, somos bastante llanos. Sí, sí. Bueno, además que esta entrevista la teníamos a palabra hace tiempo, ¿eh? Que esto no es nuevo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues yo creo que es el momento de ir poniendo otro temita de este Carretera y Fanta, ¿vale? Y ahora seguimos hablando, si te parece. Mira, yo creo que hace el día 25 ¿sí? estrenamos el primer single del segundo disco. Ah, pues lo prefiero la primicia. Claro, venga, vamos a poner el primer single. Más guay, se llama Bucanero. Bucanero. Pues venga, vamos a ponerlo aquí. Ya, el primer sigue. Música. a mi piel. Menos peces sabor, polvo que no dejo ver. Duele barma al miedo. Si me ponen paredón, seré leña en tu fuego. Reinarán las calles, sirenas en las noches. Pegada a mi piel, consumo las horas en un triste burdel. Solo quiero volver, me da miedo escapar. Mira la vida, volver y se va. Sangre y huesos dentro, mi sueño muriendo en pesto. Los mares lloran, la vida y papel de mis manos explotan. Bueno, pues acabamos de escuchar Bucanero, que además me encanta porque, tío, que me has dado una primicia del segundo disco y yo eso agradecidísimo, por supuesto, siempre. ¿Cómo se va a llamar este segundo disco? Y yo qué sé, cuéntanos un poquito, vea, cuéntanos un poquito de lo próximo. Mira, de El Barba. Exactamente, pues el segundo disco lo estamos grabando a día de hoy con Paco el Loco, que está en el puerto de Santa María, y hemos grabado parte del disco y la otra parte la grabamos 28, 29 y 30 de diciembre. O sea, que nos vamos a meter casi comiéndonos la uva en casa de Paco el Loco. O sea, que no sé, está muy loco, la verdad. Y terminamos de sacar el disco. Sacaremos hasta febrero así. Queremos sacar entre dos y tres videoclips. Y ya para febrero así creo que empezamos las giras y ya sacaremos el disco entero. Lo tenemos todo, pero me voy a guardar el secreto del nombre para que así obligarnos a hacer otra entrevista cuando esté el disco en las manos. Me gusta esa idea. te veo fino. Pues venga, hacemos eso. Quedamos en que cuando esté el disco te hago otra vez una entrevista, pero como esta ya es la despedida, porque ya nos tenemos que ir, véndete muy bien, venga, vende el producto, lo que os digo siempre. Aquí te dejo micro abierto, vende tu producto, vender al Barbas, que ya tendremos otra entrevista cuando esté el disco, hombre. Exacto, nada, yo a todos y todas las oyentes invito a que te dé una vuelta por las redes sociales. Somos más de pueblo que La Matanza y nada, os invito a que vengáis por, doy una vuelta por los conciertos lo vais a pasar de maravilla, os lo aseguro, y venimos con ganas de dar mucha, mucha guerra, y esto no va a parar hasta que reviente por algún lado, que está a punto. Así que nada, nos vemos en los festivales y en los conciertos, y ya nos echaremos una cervecita. Bueno, es que tú lo has dicho además, ¿verdad? Es que ya habéis tocado con el Droga, que eso no es fácil, y en el mismo escenario con el Droga, pues esto tiene que seguir subiendo, tío. Esto tiene que ir ya, no sé cuál será el siguiente nivel, pero hay que seguir subiendo. El Droga es con nosotros. No, broma. Pues ya está, un abrazaco y muchísimas gracias por todo, tío. Bueno, pues ya está, pero vamos, espérate que ha quedado abusoso eso. Venga, me ha dicho el Droga con nosotros. Y yo me he quedado así como pillado esperando que dijera algo más. Venga, yo te digo, venga. El Droga con vosotros y después, yo qué sé, los Marea que están de gira despedida, pero con vosotros también, ¿no? Cabeza de cartel es Barba, ¿no? Sí, sí, además contactamos con Colibrí, pero lo pillamos más liado que a Patón Romano. Ahora estamos súper liados con el disco. Claro. Y madre mía, ojalá que vienen los festivales por marzo o abril, seguro que irán a casi todos, esperemos cruzarnos. Eso es, pero lo que digo, ya cabeza de cartel es Barba, ¿eh? Sí. Para la próxima. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por abrirme la webcam de tu casa y de verdad que te prometo, ya, tú me la has soltado, pero yo cojo el cable en cuanto tengas el disco, otra entrevista de nuevo, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias en nombre de toda la banda y nada, un abrazo muy grande, muchas gracias. Venga, igualmente, tío. Hasta luego. Ay, no. Menos mal que no me has dejado leer nada que ponga John. ¿Porque me hubieran dicho John? ¿John? No, John, porque yo desde que he cogido una manía muy fea, que es que cada vez que digo John o escucho John, se me viene a la cabeza John Pastillón. Es una gilipollez. Es que desde que me sacaron la muela, yo estaba todo el tiempo con la gilipollez de mira, voy a llegar a casa y me voy a tomar un John Pastillón. Porque me hizo gracia. Y ahora, lo juro, no puedo leer John sin pensar automáticamente en Pastillón. A mí no me recuerda lo de la muela, que no vea lo que pasé yo también. Soy la única que no ha pasado por eso. O sea, bueno, que tú espérate. Toca madera. Por favor, madera. Que la toco. Porque yo hace unos cuantos años estaba bien sin muelas del juicio. A mí me han salido dos ya. Escucha, que pero yo he grabado programa con dolor de muela, ¿eh? Sí, muy fuerte. Y yo también, con dos cataplines. ¿Tú también grabaste un programa con el dolor de la muela del juicio? Claro, sí, yo he tenido... Bueno, tú sabes que eso tarda en pasarse un poco. Sí. Y después los puntos y todo, fue un rollo, la verdad que sí. Oye, lo tuyo... Una cosa, esto se va a quedar ya como despedida, me está gustando. Así que vamos a continuar y ya de aquí nos despedimos y grabamos Los Infernales, venga. Sigue. Vale. Los Infernales. ¿Qué ibas a decir? Ah, coño. Ah, nada, vale. Iba a decir lo tuyo. Nada, yo te iba a preguntar, ¿tus puntos eran de los puntos clásicos toda la vida o los resolvibles? Hostia, yo no tengo ni idea, pero yo creo que eran de los clásicos toda la vida, ¿eh? Vale, ¿te lo han tenido que quitar o te los dejaron ahí? No, es la cosa. Tuve que ir a quitar, por eso tuve que ir a quitar. Pues los normales. Los normales, sí. Bueno, la gente estará diciendo, ¿y esta gente por qué están aquí hablando cosas odontológicas? Gracias. Pues yo tampoco lo sé, gente. Yo me encuentro igual porque estoy ajena. Todo ha sido gracias a John. Vamos a despedirnos, ni John Pastillón ni nada. Nos despedimos aquí. Así que nada, hasta el próximo programa. Lo dicho, ahora ya no nos vamos a complicar, no vamos a deciros todas las redes. Sí, lo de YouTube, sí, Spotify, que son más común, pero lo demás, os vais al Linktree, ¿verdad? Linktree. En Instagram. Lo tenéis ahí. Te metes en Instagram y le das al clic. Seguidnos en Instagram, por Dios, que venga. Venga, que sí, que también perdimos. Y recordad, mucho cuando perdimos Instagram. Seguidme a mí también. ¡Que no! ¡Sorteo! ¡Que no! ¡Cállate! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, que nos estamos yendo por la rama como casi siempre. ¿Vamos a hacer programa navideño al final? ¿Sí o no? Puede, ¿no, Varo? Puede. ¿Nos animamos? Bueno, anda, ya que estamos en Navidad, por hacer uno no nos vamos a morir. Bueno, no sé. Yo me hallo reticente. No somos ninguno de los tres muy navideños, pero claro, es que al final son las fechas y que yo qué sé, hay que aprovechar estos momentos. Para hacer chorradas. Bueno, vale, nada. Bueno, pues audiencia, ¿pensará? Nos lo pensamos, ¿no? Nos lo pensamos. Sí, no lo pensamos. Le daremos unas cuantas vueltas. Pues venga, sin saber todavía si sí o si no, ahí os lo dejamos, ahí dejamos la posibilidad. Pues nos vemos la siguiente semana. Venga, hasta pues luego. Adiós. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, El Amplificador.